Fue lo que se dice un artista y creo que nunca hubo un grata más suave y tranquilo. Qué mano de seda tenía pa'l punqueo, ya fuera de azúcar, de sótano gris. Fue lo que se dice un espianta cartero que al dar de confianza se pasó de ran. Me piento la nami, trompa de una ti, y encima la ortiva me batió la cana. Y en devoto, entre tente y refundido, el garrón que me diste me lo como. Y al final te estoy agradecido por piantarme esa nami que era un plomo. Te debo un vuelto, acaso una bicoca, para saldar la deuda gran berreta. Y te prometo, por lo que a mí me toca, que en cuanto salga chao, ya sos boleta. En devoto, entretente y refundido, el garrón que me diste me lo como. Y al final te estoy agradecido por piantarme esa nami que era un plomo. Te debo un vuelto, acaso un abico, para saldar la deuda gran berreta. Y te prometo, por lo que a mí me toca, que en cuanto salga chao, ya sos boleta.